desapareciendo estaba. A unos centímetros del suelo no brotaban las piedras y caminaban y reían y cantaban con su amigo que no lo quería más, que no iba a rezar más por él. Lejos del dolor, frescura arriba, no siento más que unos lentes de armazón. Del pasado, amiga, para siempre.